Questo è l'ombelico del mondo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todas y todos. Especialmente a todas y todes en el día de hoy. Y bueno, desde el ombelico del mundo, un abrazo fraterno y realmente muy, pero muy sentido a todas las mujeres que están en este momento marchando en la ciudad de La Plata pidiendo justicia por el crimen y el fallo de la justicia patriarcal con respecto al caso de Lucía Pérez, y que es quizás uno de los temas que ha quedado en segundo plano durante los últimos días, pero que queremos realmente volver a poner arriba del tapete, porque en el día de la fecha se está celebrando un paro de mujeres, y por eso, por ejemplo, en el día de hoy no tenemos a nuestra compañera Lucianita Franco aquí en la operación técnica. Las mujeres de Radionauta se suman al paro y los varoncitos, obviamente, tomamos justamente el control y hacemos las cosas que realmente las mujeres hacen tan, pero tan bien adentro de la radio, dentro de las casas, en todos aquellos lugares donde tanto se siente cuando ellas paran. Así que bueno, no quería dejar pasar esto en la apertura de este ombelico del mundo, que es el último del año 2018. No van a poder volver a escuchar nuestras voces a partir de las 18 y hasta las 20, por lo menos hasta el año que viene, obviamente. Siempre estamos ahí que decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer el año que viene? ¿Volvemos o no volvemos? Y siempre volvemos, siempre estamos, así que 2019 seguramente nos va a encontrar aquí en el aire de Radionauta nuevamente. Y esperamos que durante este programa la pase muy bien, pero que también lo volvamos a escuchar, porque ha sido fundamental durante los últimos periodos del ombelico del mundo, el señor Lucio García Olmo. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes, un saludo para todos, todas y todes. Un placer volverlos a tener en el piso. Ajá. Luego del último... Es verdad, lo dejamos solito, pobre. Luego del último programa, sean bienvenidos. Entonces, gracias. Un programa especial, ya sea porque es el último de este 2018 y porque es el primero luego de la famosísima cumbre que analizamos durante todo el año, la famosa cumbre del G20, que terminó, empezó, se desarrolló, y por suerte acá en este programa no vamos a analizar qué comieron... Como que, el encuentro de las primeras damas, ¿viste? ¿Cuántas naftas entraron? Claro. ¿Cuánta nafta entraba en el auto de Xi Jinping? Vamos a analizar, la bestia. Claramente. Vamos a analizar lo que dejó, qué ocurrió, qué hay detrás del famosísimo saludo de Mohammed bin Salman y Vladimir Putin. Y además, hay muchísimas noticias, como por ejemplo un nuevo presidente en América Latina. Un nuevo presidente en México, en este caso asumió López Obrador. Hemos hablado mucho durante las elecciones y la sorpresa que de alguna manera fue López Obrador, y lo que fue también el tema de Morena, ¿no? Y el rol que ha tenido en la política mexicana en los últimos tiempos. También vamos a estar charlando de eso. Vamos a estar hablando también del país que nos ha dado muchísimas cosas, y entre otras al licenciado, el señor Francisco Castaño. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los y las radioyentes. Así es, culminando un programa del Ombligo del Mundo, un año que la verdad ha sido duro, pero se ha pasado rápido aquí con buena compañía, como siempre. Vamos a estar ahondando dentro de lo que ha sido el G20, la cumbre del G20 aquí en Buenos Aires, de lo que fue la participación argentina, no como organizador, sino básicamente los acuerdos que tuvo Macri, las reuniones con los presidentes, con Trump, con Xi Jinping, con Theresa May. En total se reunió con 17 líderes de países, de estados, pero vamos a estar analizando lo más importante: acuerdos políticos, acuerdos económicos, la reivindicación de la apertura, de la inserción internacional argentina. Vamos a estar charlando un poco de eso, tratando de hacer un cierre también de todo lo que fue la política exterior argentina durante el año. Así que bueno, vamos a estar charlando de eso. Invitamos a la audiencia para que se quede y nos haga llegar algún interrogante, si tiene, ¿no? Entre ellos, ¿cuál es el país del cual estaba hablando en la presentación del señor Francisco Castaño? No lo vamos a develar, vamos a ver si alguien lo adivina. También vamos a estar yéndonos a Oriente Medio, vamos a estar yéndonos a analizar todo lo que ha sido la política europea que queda en el medio de una situación realmente en vilico, se diría, ¿no? Queda esperando, expectante. Uh-huh. Vamos a tener que esperar al Lombérico 2019 para ver un poco qué es lo que sucede, porque el 11 de diciembre se vota en el Parlamento Británico la aprobación no del plan presentado por Theresa May para hacer efectivo el Brexit, y que ya ha sido aprobado por parte de los países de la Unión Europea, y sin embargo aparentemente podría significar inclusive el final del futuro político del gobierno de Theresa May. Vamos a ver si podemos también contactar a toda la gente que ha hecho el Ombelico del Mundo durante este 2018. Hubo muchísimas voces, muchas de ellas también muy amadas y que han tenido mucha repercusión en los oyentes, que quizás en varios momentos nos comentaban un poco, ese loco que habla de tal cosa, la verdad que la rompe, ese que habla de tal otra, la verdad que me cae muy bien. Bueno, vamos a tratar de estar charlando con toda esta gente. Este año 2018 nos ve parar en el número 214, en cuanto a cantidad de programas. Vamos a hacer de este 214 un buen programa del Ombelico del Mundo, si les parece. Ombelico del Mundo 2018. Sexta temporada. Bueno, primeras impresiones de este G20, más allá de las lágrimas del presidente, más allá del balance positivo que están haciendo tanto en Argentina como en otras partes del mundo acerca de la organización principalmente. Ha sido un G20 que no ha pasado tan desapercibido como quizás nos esperábamos en la previa, no tanto por la cantidad de temas y la fuerza de los temas que ha propuesto la presidencia argentina para ser discutida entre los representantes y los gobiernos de los diferentes países que los componen, sino más bien por una serie de eventos que sucedieron rodeando la cumbre de presidentes y que tiene que ver sobre todo con las reacciones que se han dado por parte de diferentes gobiernos, sobre todo la presencia del príncipe heredero Ben Salman y el, bueno, amigo personal de Lucio. Ese amigo personal de Lucio. Mi amigo. Lo vi por Buenos Aires y le dije Salam Aleikum. Y ese saludo que seguramente ha ensayado con Lucio para que luego apareciera frente a todas las cámaras. Exactamente. El saludo de Putin con Ben Salman, que también ha sido realmente muy, pero muy analizado en todo el mundo. También la reunión entre Xi Jinping y el presidente de los Estados Unidos. No sé ustedes qué han encontrado de destacado en lo que fue la cumbre del G20 en estos días. Bueno, yo creo que el G20 ha quedado subsumido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, como bien decías. En el documento final, que finalmente tuvo lugar, Donald Trump brindó su consenso para tener lugar este documento final. Básicamente se firmaron y se destacan de este documento final dos cuestiones. Por un lado el comercio y por otro lado la lucha contra el cambio climático. Con respecto al comercio, dice que el sistema multilateral de comercio, le hace la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ha fallado en los objetivos, pero no se condenó textualmente, explícitamente, el proteccionismo, la guerra comercial. Dice, sí, el sistema ha fallado, no ha permitido que el comercio internacional es una herramienta importante para crear empleo y demás, pero no se condenó, no dijo el proteccionismo de los Estados Unidos o el proteccionismo de la administración de Trump es un tema complicado, eso no lo dijo. Yo creo que se lo puede leer como algo esperable si es que se deseaba contar con un documento final. Ustedes sabrán que el G20, el documento, y en estos espacios como el G20, se firman a través del consenso, es decir, todos tienen que estar de acuerdo. Yo no creo que Donald Trump hubiese estado de acuerdo si hacían una mención explícita, negativa, hacia el gobierno de él, lo mismo que con Putin con Ucrania, o lo mismo que Mohammed bin Salman con el caso Khashoggi. Yo creo que en ese sentido era esperable y es lógica el documento final en ese sentido con respecto al comercio. Y el otro punto interesante ha sido la cuestión del cambio climático. Ustedes recordarán que en 2015 en París se firmó el acuerdo de París justamente contra el cambio climático. Este había sido firmado por Obama en ese entonces, pero Donald Trump, una vez llegado a la Casa Blanca, hizo que Estados Unidos se retirara. Y bueno, esta ha sido una de las principales ejes de batalla, ¿no? Diciendo que es un, digamos, perjudica a los trabajadores estadounidenses, a la industria, ¿no?, a todas estas cuestiones. Bueno, el documento final del G20 declaró la irreversibilidad del Acuerdo de París. Uh-huh. Y lo interesante es que, como ya dije, hubo documento final, hubo consenso, estuvo la firma de Donald Trump, pero en esta cuestión de la lucha contra el cambio climático, Donald Trump firmó en disidencia, es decir, en desacuerdo, pero es importante destacar la firma y esta disidencia diciendo que Estados Unidos reitera la decisión de retirarse del Acuerdo de París. Así que yo creo que estas han sido las dos principales cuestiones, por lo menos desde la parte institucional, desde la parte formal, que no había tenido lugar. Recordarán ustedes, el año pasado en la conferencia ministerial de la OMS acá en Buenos Aires no había tenido lugar un documento final, así que yo creo que, además de haber estado subsumido el G20 a la guerra comercial, esta es una cuestión para destacar, la cuestión del comercio y de lucha contra el cambio climático. De hecho, veníamos de por lo menos cuatro reuniones, a mi parecer, que habían sido realmente terribles desde el punto de vista del acuerdo a nivel internacional. La primera fue la del G20 de Hamburgo del año pasado, a donde por primera vez el documento no obtuvo la firma por parte de todos los miembros y hubo efectivamente una ruptura en el ámbito de la gobernanza global. El segundo momento tiene que ver justamente con lo que nombrabas vos, la reunión de la OMC aquí en Buenos Aires, justamente el año pasado, donde tampoco se logró generar un acuerdo a nivel internacional sobre la reformulación de las reglas del comercio internacional. El tercer momento más cercano tiene que ver con el G7 que se celebró en Canadá durante este año, a principio de año, en junio, a donde también se volvió a ver un G6 más 1 o un G5 más 1-1, claro. Es decir, China y Estados Unidos ya se veía que estaban empezando a jugar por su lado y a donde tampoco se logró un consenso sólido sobre los métodos de la gobernanza a nivel internacional. La famosa foto, ¿no?, de Donald Trump sentado cruzado de brazos. Y después también agregaría la reunión de la APEC, ¿no? Pacífico. Exactamente, de la del grupo de Asia Pacífico, de los países de Asia Pacífico, que tampoco en su última reunión lograron tener un documento consensuado, ¿no?, por parte de todos los miembros que se juntaron ahí. Es decir, el multilateralismo en las reuniones más importantes que venía teniendo a nivel internacional no estaba logrando ningún tipo de consenso, y a eso hasta podríamos agregarle la cuestión de la telenovela con el Brexit en el ámbito de la Unión Europea y todos los resquemores que se dieron en el ámbito inmigración, sobre todo sobre la reformulación, ¿no?, de los tratados internacionales que rigen justamente a la Unión Europea. No sé, Lucio, vos cómo viste esto. Sí, básicamente lo que más me llamó la atención del G20 es que hubo acuerdo y que desde el punto de vista del gobierno, de los gobiernos multilaterales, mundiales, liberales, abiertos a la economía, ese discurso que tiene mucho el presidente de la Nación Argentina, justamente Mauricio Macri, creo que fue una cumbre positiva desde ese punto de vista. Obviamente que esta cumbre no va a resolver los problemas que vive el mundo y que todos los días hacen complicado el vivir, podemos decir. Pero creo que la cumbre, desde el punto de vista del gobierno y de los gobiernos, es positiva porque básicamente hubo acuerdo, lo que no deja de ser llamativo, teniendo en cuenta que está Trump en el poder, que veníamos del G7, de la APEC y todo lo demás. Y después, lo que más me llama la atención es que la principal amenaza que tiene el planeta hoy en día, que es el cambio climático, fue el tema que más problema causó. Los días previos a la cumbre del G20, la propia ONU dijo que el Pacto de París, el Acuerdo de París, no se estaba cumpliendo. Y que para cumplirlo de cara al año 2030, los esfuerzos que se firmaron se deberían triplicar. por lo cual lograr el acuerdo de París ya va a ser bastante catastrófico. Hoy en día salió, hoy justamente salió otro acuerdo, otro comunicado, otro informe que sostiene que la emisión de efectos de gases de efecto invernadero está aumentando constantemente, por lo cual la principal amenaza del planeta no tiene plan de solución por los principales países del mundo, lo que es sin duda un problema muy grande y que están reunidos, si no me equivoco, en este momento en Polonia la COP24. Es cierto que hay un intento de algunos países, por ejemplo la ONU, Francia y China dieron una conferencia conjunta en el G20 diciendo nosotros estamos comprometidos, pero lo cierto es que hoy en día el cambio climático no tiene solución, no tiene un plan a futuro y en el G20 esto no se logró. Y después, en lo que me queda también es que si el G20, el llegar a un acuerdo este año con el G20 fue difícil, y como decían los Sherpas durante los días previos, era casi imposible según algunas declaraciones de medios de comunicación, el año que viene, con Jair Bolsonaro en el poder, en Osaka, en Japón, va a ser muchísimo más difícil. Me puse a hacer el análisis así muy por arriba, de los presidentes que estuvieron en este G20 y los que no podrían estar en el año que viene. Y hay un par de números interesantes, por ejemplo, Theresa May no podría estar, claro. Existe la posibilidad, esto no quiere decir que vaya a ocurrir, podría no estar. Teóricamente se les termina el mandato, digamos. Claro, o Theresa May, sí. Por ejemplo, Mauricio Macri se le termina el mandato, Michel Temer no va a estar, Pedro Sánchez, que estuvo representando a España, capaz que no esté. Bueno, Peña Nieto en México no va a estar. Sabemos que no va a estar. Ya sabemos que no va a estar, ese está confirmadísimo. Pero era interesante verlos desde ese punto de vista en un mundo, ¿no?, donde cada vez aumenta más el nivel de gobiernos que enfrentan o se oponen a este multilateralismo que propaga el G20. Ahora, hay otra cuestión que me parece realmente muy interesante para tener en cuenta, y es la clásica, ¿y esto con qué se come? Es decir, lo que se discute en el ámbito del G20, ¿cómo claro. repercute directamente en los ámbitos locales? Me parece que hay dos ejes que en el caso del G20 en Argentina se pueden realmente tener en cuenta y que no se vieron tanto en la discusión del G20 o en las temáticas propuestas en el ámbito del G20, pero me parece que sí se ven muy bien en las declaraciones que Mauricio Macri hizo luego de las más de 60 reuniones bilaterales que tuvo en diferentes momentos del último fin de semana. En una de esas declaraciones, junto con el actual primer ministro de Canadá, el Justin Trudeau, salió a defender nuevamente los principios rectores de la reforma laboral que él propone y que tienen que ver con la reducción en muchos casos de los derechos y la reducción de las ajevolaciones y ayudas a los trabajadores, justamente en función de unos principios que en realidad son rectores en otras reformas laborales en otras partes del mundo, a donde para entrar al mundo nosotros de alguna manera la discusión, la retórica que tiene este tipo de gobierno es tenemos que ser más competitivo, y ser más competitivo no significa generar más trabajo de calidad, sino significa hacer más barato el trabajo que ahora tenemos para que efectivamente ese trabajo, más allá de la calidad, pueda generar productos que le compitan a otros en el mercado a nivel internacional. Eso es una respuesta básica al cómo se come todo esto, es decir, ¿por qué el G20 afecta directamente a nuestra vida cotidiana en la República Argentina? Porque ahí es a donde efectivamente se ponen de acuerdo, se acuerdan los principios generales de las reformas que luego van a regir en muchas partes del mundo. Hay algunos mandatarios que se oponen, que le ponen un freno a este tipo de propuestas. Caso, por ejemplo, caso Lula, en algún momento tuvo un poquito ese atisbo de tratar de modificar el rumbo que estaba tomando la globalización a nivel internacional. Y hay otros, en cambio, como la enorme mayoría, que se acoplan, ¿no?, a las reglas internacionales. Es lo que charlábamos hace un par de semanas de los rule makers y los rule takers, ¿no? Aquellos principios que bajan principalmente de las grandes potencias a nivel internacional y que son tomados luego para las reformas de las leyes a nivel local. Y el otro eje que me parece que es realmente muy importante para tener en cuenta para analizar el rol que puede llegar a tener una reunión como el G20. Hay que tener en cuenta que el G20 no es una organización internacional. Es un... Tradicional, por lo menos, no. No, para nada. No tiene un estatuto. No tiene burocracia. No tiene, exactamente. Es decir, no tiene la legitimidad de una organización internacional. Tiene más que ver con una reunión entre representantes de Estado que, de alguna manera, coinciden en algún que otro eje. A veces. ¿No? Claro, a veces. Es la idea de hacer un G7 con una intención mayor, con más legitimidad, digamos. Claro. Es decir, las potencias tradicionales occidentales junto con los principales países emergentes, China, India, Corea del Sur, los asiáticos obviamente, y Argentina, Brasil y México desde el lado latinoamericano. Es decir, aunar los esfuerzos, tratar de darle un poco más de legitimidad a las decisiones del G7 más China, podríamos decir, y aquí se vería un poco más esta diferenciación entre lo que decís vos, entre los rule makers, es decir, el G7 y China, podría decirse, y los rule takers, que sería el resto. ¿A qué venía todo esto? A que en el G20 no se toman resoluciones vinculantes en los países que forman parte justamente del G20, como puede suceder en otras organizaciones internacionales. Pero, paradójicamente, lo que se charla y las líneas fundamentales de la política que se discute en este tipo de espacios son mucho más importantes para la actuación de la política local que, por ejemplo, las recomendaciones de la ONU, que las resoluciones generales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que las resoluciones que pueden llegar a tener adentro de organizaciones como puede ser la OEA en el ámbito interamericano. Entonces, ahí es a donde realmente vemos cómo en países como Argentina, como Brasil, como México, los países latinoamericanos, y más aún cuando se es presidencia, ¿sí? Tienen un rol fundamental en el ámbito local. Y ni hablar de la campaña electoral que acaba de entregarle en las manos de Durán Barba, el actual presidente, con sus lágrimas en el colón, al lado de Merkel, el presidente indio, y no me acuerdo quién más, y Putin del otro lado. Eso es impagable para cualquier tipo que sepa usar bien el marketing. Sí. Eso es impagable. Para eso también sirve el G20. Por supuesto. Después, también interesante lo que ocurrió. No sé si es interesante, pero creo que también le sumó puntos al gobierno de la Argentina que no haya incidentes en la calle. Sí. Teniendo en cuenta lo que fue Hamburgo el año pasado y aquellas fotos que llegaban. Y además, algo que surgió, algo que no estaba previsto, pero que los incidentes que hubo en Francia, de los que ya vamos a hablar, y a comparación de lo que pasó en Buenos Aires, que no pasó nada a nivel violencia, podemos decir, por lo menos callejera, creo que también le sumó un punto más a Mauricio Macri, que recibió el halago de la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que dijo sin tapujos, fue la mejor cumbre del G20 que hayamos realizado. Sí, así es. Con respecto un poco a lo que decías de Macron y a modo introductorio para lo que vamos a charlar y a entrevistar en el bloque siguiente, creo que Macron ha sido el que más incómodo se ha sentido en este G20, obviamente por cuestiones que no son extra G20 del todo, pero que sí, digamos, están por fuera de lo que fue la cumbre pasada. Incluso Macron, por los incidentes que estaban teniendo lugar en París, tuvo que brindar una conferencia de prensa tratando de llevarle tranquilidad a los nacionales. Y bueno, entonces quería mencionar un poco esta cuestión de Macron y que la medida, esta intención de aumentar el combustible a partir del año que viene, se enmarca dentro de una medida política que está de acuerdo con el Acuerdo de París, justamente, con la idea de disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero, los gases contaminantes, los de carbono sobre todo, y entonces la intención de encarecer un poco el transporte, lo que es los autos, ¿no? Lo que son básicamente el uso de autos, pero todo esto ha recalado muy profundo, ha sido visto como una cuestión disruptiva, sobre todo para las clases medias y sobre todo para los que están por fuera de las ciudades, las grandes ciudades, que tienen que manejarse por auto y no por transporte público. Vamos a estar profundizando un poco la cuestión de las reformas en el ámbito francés, pero volvemos automáticamente a lo que tiene que ver con el G20, porque ustedes saben, aquí en Lombelico del Mundo hemos dado mucho espacio a lo que es el análisis desde una perspectiva de género, de lo que tiene que ver con el G20, tanto con la organización de las movilizaciones y los encuentros y los foros de discusión acerca de alternativas a el actual sistema internacional, como también desde el punto de vista de las discusiones, ¿no?, que se dieron en el ámbito de las representaciones de las delegaciones mismas oficiales de los diferentes países, como puede ser el Women 20. Queríamos justamente en este balance que estamos haciendo de lo que fue el G20, obviamente seguir esta línea, y estamos en comunicación con Graciela Rodríguez, quien es socióloga, feminista, es integrante de la Red de Género y Comercio, que es justamente parte del foro de Mujer, el foro feminista en contra del G20. Graciela, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Estoy a disposición. Graciela, en principio, podríamos hacer un mínimo balance acerca de la participación del movimiento de mujeres tanto adentro como afuera de lo que fue el G20. Nosotros desde hace más o menos 6 meses, porque tenemos mucho vínculo con muchas de las mujeres que estuvieron detrás de todo eso, venimos diciendo que el movimiento feminista fue el que traccionó, fue la locomotora que puso a discutir globalización a movimientos sociales y sectores en Argentina que no tenían ese eje en absoluto adentro de sus discusiones, y nos parece realmente algo muy positivo. ¿Ustedes qué balance hacen con respecto a todo esto? Bueno, nosotros también hacemos un balance muy positivo, porque en realidad el movimiento feminista viene incorporando cada vez más las cuestiones económicas, macropolíticas. Yo particularmente trabajo el tema desde el final de los años 90, desde el ALCA, y donde también las mujeres tuvimos una fuerza bastante importante, y en la OMC. Entonces venimos incorporando estos temas, y yo creo que en Argentina se ha dado una cosa muy importante desde hace 2, 3, 4 años, que es el hecho de que la violencia contra la mujer, el haber entendido muy bien lo que es la violencia contra la mujer, nos ha dado una perspectiva, una posibilidad de entender el conjunto de las violencias que el sistema usa en la opresión, o de la cual se aprovecha muchas veces. Entonces nosotros hemos visto de qué manera el comercio internacional, la globalización, se ha aprovechado de las desigualdades de género, las ha profundizado, y esto es una forma, esto nos ha permitido el ver cómo las estas violencias se han ido juntando en la vida de las mujeres, nos ha permitido visibilizar cada vez más este papel de las mujeres en la disputa del modelo económico, y entrarle a todos los temas de la disputa geopolítica global, digamos, ¿no?, que se dan en la OMC, que se dan en el G20, que se dan en diversos eventos macro. Ahora, yendo ya a la discusión adentro del G20, uno de los ejes tenía que ver con justamente el rol de la mujer a nivel global. Sabemos que, por decirlo, digamos, en los términos que por ahí utilizamos aquí, fue una gran careteada, digamos, ¿no? Lo veíamos desde las primeras reuniones previas al Women 20, a donde el modelo de la mujer era la mujer emprendedora, ¿no?, que no tenía muchas veces nada que ver con la asimetría concreta y real que vive la mujer en nuestras sociedades. ¿Cuál es también el balance o la principal crítica que se hace a la discusión que se dio en el ámbito del eje de género, que de hecho fue uno de los ejes propuestos por la presidencia argentina para la discusión entre todos los estados? Bueno, nosotros hemos dicho mucho, o sea, como venimos batallando mucho ese espacio, hace varios años que decimos esta frase, no en nuestro nombre, que la deben haber escuchado este año también, que desde el año pasado, sobre todo aquí en Argentina, tanto en la OMC como ahora para el G20, hemos visto que han utilizado el tema de género para decir que esto esto va a ser eficaz para las mujeres. En la OMC el año pasado incluyeron una cláusula de género, una especie de un elemento que fue fácil de ser firmado por los países, donde justamente incluían algunos temas muy complicados, como el de fue el del comercio electrónico, que lo metían por la ventana, digamos así, no por la puerta principal de las discusiones. Claro. Y querían utilizar el nombre de las mujeres, de que sería una posibilidad mayor de las mujeres hacer negocios, crecer, desarrollarse, en fin. Y usaban también a las pymes. Y entonces, en ese sentido, ya en aquel momento hicimos una declaración diciendo que nos parecía que no era posible usar el argumento de la igualdad de género para meter otros temas que no eran convenientes ni para hombres, ni para mujeres, ni para los pueblos en general. Porque, bueno, el caso del año pasado en el comercio electrónico era un tema mucho más complejo y era, como digo, era una especie de caballo de Troya meter esos temas con las cláusulas de género. Pero de todas maneras lo están haciendo en todas partes, ya lo están haciendo en los tratados comerciales, lo están haciendo, lo trataron de hacer también en el G20, lo vienen haciendo hace 2-3 años con la incorporación de este Women's 20, Mujeres 20, que a nuestro juicio es una farsa, porque en realidad usan un lenguaje inclusivo para hablar de, por ejemplo, desarrollo rural, y al mismo tiempo cada vez más vemos la despossesión de los territorios, de la agricultura familiar e indígena, vemos, o sea, el desarrollo rural del que están hablando es el desarrollo de las grandes empresas, de las grandes transnacionales de los alimentos, y no el de las familias, el de las mujeres, el de los grupos más vulnerables de la sociedad, las comunidades indígenas que también tienen, viven de la agricultura, en fin. Entonces, en ese tipo de cosas nos estamos dando cuenta que hablan, que utilizan el lenguaje de la inclusión, de la inclusión social, de la inclusión digital, de la inclusión rural, pero en realidad es solamente una cuestión retórica, porque no ha habido en los acuerdos ningún beneficio concreto para las mujeres, además de grandes problemas desde el punto de vista geopolítico global, comercial global, desde el punto de vista del cambio climático global, que también nos afecta muchísimo a las mujeres. O sea, no hay avances concretos en estos acuerdos y, entre tanto, usan estas cláusulas de género para ponerle un matiz, para aggiornarlos, para modernizarlos, para decirles que están pensando en la gente. Entonces hemos sido muy contras, no en nuestro nombre. Graciela, ¿cómo estás? Lucio te saluda, buenas tardes. Hola, Lucio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo han tomado ustedes desde el movimiento feminista y desde las distintas críticas que le hacen a la cumbre del G20 la presencia de las pocas mujeres que hubo además en la cumbre? Las únicas mujeres que están en la foto familiar, como se dice en la foto oficial del G20, son Angela Merkel, la canciller de Alemania, Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, y Christine Lagarde, la presidenta de la directora del FMI. ¿Cómo toman esto? Esto también es una clara señal de la desigualdad de género que hay adentro incluso del G20. Bueno, evidentemente, desde el punto de vista del poder global, el poder sigue siendo masculino y sigue siendo patriarcal. Lo que nosotros hemos, por eso digo que nos sentimos muy orgullosas de haber llegado a entender esta trama, que desde las violencias domésticas, desde la desigualdad en la división sexual del trabajo, nos ha llevado a plantear todas las desigualdades, porque esta primera desigualdad en las casas legitima todas las otras. Y el poder global es un poder que sigue siendo patriarcal, misógino, y lo vemos en todas las representaciones políticas. Las mujeres seguimos siendo muy pocas en esa representación. En realidad esto por ahí tiene dos formas de mirarlo. Una es la dificultad de entrar, digamos, de acceder a los espacios de poder político para las mujeres, porque en general el espacio de poder político es un espacio que precisa de muchos recursos, de partidos políticos que ayuden a que las mujeres participen en el ámbito político, y en realidad la mayor parte de las veces vemos que ese camino está muy, muy sesgado, las mujeres sufren bastante maltrato en los partidos políticos, mucho menos recursos, etc. Pero por otro lado, también podemos mirarlo como que es un espacio, el poder global, que lo vemos patriarcal, lo vemos militarista, lo vemos bastante cada vez más autoritario en estas formas de los gobiernos cada vez más conservadores y fundamentalistas, es un espacio que no nos dice al respecto, que no nos gusta, que no nos interesa, que nos parece equivocado. Y ese es un poco, tal vez, el poder que como movimiento social las mujeres también estamos tomando. Es por varios motivos que el movimiento feminista se está convirtiendo en uno de los actores principales en los países de Occidente en este momento. Y entre otras cosas porque cuestiona ese poder machista, militarista, brutal que está mostrando, esa cara brutal del capitalismo. Entonces, en ese sentido también hay una falta de presencia de las mujeres por poca empatía con un sistema político de dominación capitalista que cada vez se está viendo más brutal. Mira, lo que vemos, por ejemplo, de la reacción frente a las migraciones en Europa o ahora en Centroamérica, en México, en la llegada a Estados Unidos de personas que están desesperadas por tratar de encontrar situaciones mejores, siempre es una respuesta brutal, siempre es una respuesta de agresiva, muy, cuando no directamente de golpes militares o de guerras como en Oriente Medio, etcétera. Entonces, eso no nos provoca empatía. Y por eso creo que eso está siendo positivo para movilizar a las mujeres contra un sistema que no solo nos oprime, sino que también trae consecuencias bastante nefastas para los pueblos y para las naciones, sobre todo de la periferia del mundo. Graciela, nosotros los varoncitos, la verdad que las felicitamos y nos comprometemos a seguir acompañando porque han hecho con este tema del G20, repito, un trabajo excepcional. Y bueno, y espero que podamos volver a hablar aquí en Lombelico del Mundo de este tipo de cuestiones que me parecen realmente muy, pero muy importantes. Y como vos bien decías, se vienen debates muy profundos en ese sentido y mucho movimiento a nivel internacional. Así que te agradecemos muchísimo. Bueno, les agradezco yo y estoy siempre a las órdenes para que hablemos y para que profundicemos estos temas que muchísimo nos interesan. Gracias. Gracias a vos. Adiós. Hablábamos con Graciela Rodríguez, quien es socióloga, obviamente feminista y es integrante de la Red de Género y Comercio. Interesante, ¿no? La perspectiva de género aplicada al comercio. Aprender de alguna manera también que la perspectiva de género se la puede aplicar absolutamente a todo. ¿Sí? No se trata solamente de poner mujeres a hablar de temas de mujeres y de género, sino que al comercio también, a las relaciones internacionales también, no solo se puede, sino que hay que aplicarle una visión que tenga justamente en cuenta la perspectiva de género. Humildemente lo estamos tratando de hacer. Vamos a ver ya si logramos efectivamente traer al aire una compañera a acompañar, no solo por una cuestión de voces, sino también justamente para tener perspectivas muy diferentes con respecto a lo que viene sucediendo a nivel internacional. ¿Cómo les gusta Chucky Town, muchachos? Dos programas en los que no estuve participando de la producción y en los dos programas hay Chucky Town. Está bueno. Es que es una buena banda que hay que rescatar de la música latinoamericana. Desde el Chocó, Colombia, Chucky Town y Alex Play. Oye. El Chucky Town, town, town, town, town, town, town, town. Tú sabes. Uy, uy, uy. mensaje de mi gente y también el flow que es lo que prevalece. Si quiero cantar, mi sueño hace real. No se rinde el que nació donde por todo hay que luchar. Mi estilo es diferente al del montón, que suene la marimba mientras bailamos los dos. El ritmo es negro y eso ya se comprobó, pero todo lo negro no es malo, como dice la televisión. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Representando siempre los espacios positivos, abriendo camino contra la corriente. Desde muy pequeño, de manera contundente. Y sí, sí, nos soltamos ya de la cadena. Sangre de reyes, lo que corre por mis venas. Dilo. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Manos fuertes para que Simón llegara a la gloria. Las piezas que no mencionan en sus libros incompletos, lo que quieren ocultar pero se ven somos los prietos. Lo que trajimos es este boom boom chaca que te mueve y te arrebata el cuerpo cuando tú estás triste. Y aunque nos discriminen, salimos representando fuerte la bandera. Somos colombianos firmes, dispuestos a darlo todo y querer ser alguien en la vida. Aunque muchos piensen que solo hay talento para cosas negativas, te desea mal y esperan verte caer. Cada que me levanto en la mañana agradezco y pido que le vaya bien. Oye, ay, sin miedo, el Chucky Town, baby. Lombelico del Mundo por Radionauta FM 106.3. Las 6:45 en la República Argentina, estamos en Lombelico del Mundo, en el último programa de Lombelico del Mundo de este 2018, las ganas que tenés, Tano, de tener un año menos de vida, pero no. No, las ganas que tengo de que se acabe el año inmediatamente, porque la verdad que me está matando este diciembre. Decía, el último programa del año de este 2018, y como siempre nos sucede en Lombelico del Mundo, ya cuando más o menos estamos programando el pan dulce, el asado de fin de año, todo ese tipo de cosas, pasan una cantidad de cosas en el mundo que nos obligan a generar aún más información, aún más cosas. Por lo pronto, lo que hemos decidido hacer como mantener el aire aquí en Radionauta, por lo menos durante este diciembre, se nos va a hacer relativamente complicado. Lo que vamos a sostener durante todo el verano va a ser la revista online, que vamos a empezar a repetir ahora y la vamos a repetir hasta el hartazgo durante el programa del día de hoy, que es www.ombelico.com.ar. www.ombelico.com.ar es la revista que armamos a partir de este año, que lanzamos este año, donde pueden encontrar entrevistas, crónicas, análisis, todo tipo de artículo acerca de las relaciones internacionales en este momento y que, bueno, tiene que ver justamente con una continuidad informativa de análisis y todo lo demás que queremos hacer desde aquí, desde el ombelico del mundo. La última nota publicada es una gran nota que escribió Lucio Garriga Olmo, un análisis acerca del rol, ¿no?, de Turquía y Arabia Saudita en el G20, así de lo es. Cual vamos a estar charlando seguramente en un ratito. Pero bueno, le recordamos, www.ombelico.com.ar es la revista que va a estar funcionando a pesar de que el ombelico del mundo no esté al aire. Sí, mañana va a salir una nueva nota del G20, de lo que dejó el G20 a nivel general y a nivel argentino, digamos, de política exterior argentina. Ya está en el horno ahí con los últimos minutos para que salga bien doradita. Así que ahí está en la cocina y mañana va a salir para todos los y las oyentes y los lectores y las lectoras de la revista, ¿no? Decíamos, una serie de noticias que se van sucediendo en el ámbito internacional y una de las más importantes tiene que ver probablemente con el tema francés y lo que ha sucedido en las últimas semanas. Vamos a tratar de hacer un pequeño raconto, ¿sí? Ustedes traten de corregirme porque yo la verdad no estuve así al pie del cañón como durante el año. Lastimosamente no pude estar tan detrás del minuto a minuto de las noticias. Dale, a ver. A ver, si no me equivoco, la gran explosión de rabia en contra del gobierno de Macron, la punta del iceberg, ¿no?, que movió un poco todas estas gran movilizaciones que terminaron con todas esas manifestaciones en los Champs-Élysées y todas esas fotos que hemos visto de coches dados vuelta y prendido fuego justamente frente al Arco de Triunfo, tiene que ver con una serie de modificaciones que, bien decía el señor Francisco Castaño, tienen que ver con la política de Macron de actuación al pie de la letra de varios puntos acordados en el ámbito de el COP21 de París, es decir, el Tratado de París. Así es. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para reducir todo tipo de polución a nivel mundial, una de las recomendaciones que hace justamente el tratado es la de desincentivar todos aquellos combustibles que puedan generar este tipo de gases. Entonces, una forma que existe justamente para desincentivarlos es alzar su costo, hacer que sean muy costosos y de esa manera tratar de evitar que se utilicen tanto medios de producción de calor, por ejemplo, que dependen del carbón o de los combustibles fósiles, como los autos y los medios de transporte a nivel público y privado. A partir de estas resoluciones que aumentaron el precio de los combustibles es que se desató una olla que aparentemente no tiene que ver exclusivamente con el costo de los combustibles, sino que tiene que ver con una política mucho más amplia del actual gobierno de Emmanuel Macron. Para tratar de entender cuáles son todos los demás motivos que justifican un movimiento tan radical, tan fuerte, tan arraigado como el que hemos visto de los famosos chalecos amarillos, estamos en comunicación con Cristian Rodríguez, quien es el responsable de Relaciones Internacionales de la France Insoumise, una de las organizaciones, de las coaliciones de izquierda más interesantes que hay en este momento en Europa. Cristian, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo. ¿Qué tal, Cristian? A ver si estás de acuerdo con nosotros. Aquí la prensa a nivel nacional asume el hecho de que la razón por la cual estalló la crisis, las manifestaciones de los chalecos amarillos, se resumen a la cuestión del aumento de los precios de combustible. Nosotros entendemos que en realidad se trata de una serie de razones que tienen que ver con lo social, con lo político y con lo económico. ¿Podríamos tratar de analizar cuáles son los otros factores que pueden de alguna manera dar una explicación de lo que está sucediendo en este momento en Francia? Yo creo que hay un punto de comienzo y un punto terminal. Quiero explicarme. Terminal a que ya esto ha rebasado el vaso. El tema de la gasolina fue lo que hizo explotar simbólicamente a través de una petición por las redes sociales que alcanzó más de 1,5 millones de personas. Pero aquí lo que hay es un desprecio absoluto al pueblo, es una ofensiva neoliberal brutal. Hace 18 meses que llegó Macron a este gobierno y lo único, su política ha sido quitarle a los pobres, ponerle impuestos a los pobres y regalarle los impuestos y todo a los ricos. Esto está en el tren, está en la salud, en la educación, en los estudiantes. En la universidad los estudiantes extranjeros, por ejemplo, están cobrando el SMIC, la gente ya no puede más vivir cotidianamente y siguen subiendo la luz, siguen subiendo los impuestos, siguen cobrando por una cosa y por otra. Entonces es el vaso ya que reventó y se explica la fuerza del movimiento. Ahora bien, me surgen por lo menos dos preguntas con respecto a esto. La primera, me resulta, por lo menos mirándolo desde América Latina, me resulta hasta contradictorio pensar en un gobierno liberal o neoliberal cuya principal expresión tenga que ver con los impuestos. Es decir, generalmente, por lo menos desde acá, entendemos que los liberales tienen como política general reducir al mínimo el Estado y con esto también reducir los impuestos, sobre todo para las clases más pudientes. Y en este mismo sentido, me parece que frente a una política como esta, como es el aumento de los impuestos a la gente, es muy fácil que opciones de extrema derecha puedan tratar de plantarse, ¿no? Frente a el Estado que se come todo, frente a el Estado que utiliza mal los impuestos, que los utiliza para financiar la inmigración y todo ese tipo de demandas, digamos, que los electores del Front Nacional ya nos tienen acostumbrados. ¿Cómo lo ven ustedes desde ahí? Es decir, ¿no es una contradicción esto de un liberal que aumenta impuestos? ¿Y si efectivamente la derecha puede llegar a crecer a partir de esto? Mira, lo que pasa es que el Estado francés es un Estado muy fuerte. Es un Estado, las luchas, las adquisiciones, las conquistas sociales de nuestro pueblo son históricas. Entonces, no lo pueden vender así como así, no lo pueden reducir, ya lo que lo han reducido al máximo, lo que la gente está pidiendo más presencia del Estado. ¿Por qué? Más presencia del servicio público, más escuelas, más hospitales, el correo, los servicios de proximidad, que puedan estar al servicio. Entonces la gente se da cuenta que paga impuestos por algo que están haciendo desapareciendo y que se transforma en privado de la noche a la mañana en negocio. Ahora, que la extrema derecha quisiera ganar de este movimiento, yo creo que es imposible. Las 42 reivindicaciones del movimiento, del consenso que hay de la chaqueta amarilla, son absolutamente antineoliberales. Subir el salario mínimo, eliminar el impuesto sobre la fortuna, poder ponérselo de nuevo a los ricos y no cargárselo a los pobres, solidaridad, no más gente en la calle sin domicilio, el tema de los arriendos de las casas, parar el tema del alza de la bencina, política a favor de la ecología. O sea, esto no es de la extrema derecha los 42 puntos que tienen. Entonces lo que yo creo es que lo que está pasando es que este movimiento es un decir basta a la cantidad de humillaciones, de provocaciones, de atropello y de robo de sus reivindicaciones, de sus derechos, de todo un pueblo que ya venía desde Sarkozy, pasó por Holanda y que en 18 meses Macron logró con su estilo de prepotencia despertar a todo este mundo. Cristian, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Cómo estás? Bien, Lucio. Hablabas recién de... hablabas recién de otras demandas que tiene el movimiento de los chalecos amarillos u otras causas y medidas que ha tomado el gobierno de Macron en los últimos tiempos que hacen que la gente empiece a sentir un malestar social. Acá a la Argentina llega información contradictoria sobre estos asuntos. Por ejemplo, ¿qué nos podés decir de las manifestaciones que están empezando a surgir en los colegios secundarios. Tenemos entendido que también hay movilizaciones y manifestaciones en el sistema de sanidad. Y además, ¿qué ocurrió finalmente con la reforma laboral que intentó aplicar Emmanuel Macron? Si efectivamente ya fue aplicada o todavía sigue en su intento. Mira, es una máquina avasalladora. Va con mucha rapidez, tiene una banda organizada, la Asamblea Nacional, que es el Movimiento en Marcha, que es el partido mayoritario de Macron, donde la consigna es: votan todos contra cualquier cosa que no sea lo que ellos piensan. Esa máquina avasalladora de la democracia, que está instalada en el corazón del Parlamento, está golpeando a todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando con los liceos hoy día? De nuevo, hay manifestaciones, hay además unas manifestaciones brutales porque acaban de herir a niños, que estoy hablando de nuestros hijos de 15, 16, 14 años, con los que se llaman el flashball, que son unas balas de goma que provocan, te sacan los ojos, hay gente de grave en este momento. Niños, jóvenes liceanos, jóvenes estudiantes, hoy día hubo una movilización importante, las universidades están también todas convocando para el sábado, para movilizaciones. O sea, este Macron, que es el primo hermano de Macri, lo que no ha hecho ha sido poder descansar, ser inteligente en esta avasalladora máquina neoliberal. Él, su misión fue instalar y vender este país, vender Francia, y lo está haciendo en todos los lados. Las universidades, ¿por qué protestan los estudiantes? Porque suben, estas universidades son gratis, no hay más universidades gratis a través de los costos que están teniendo que pagar. Los liceos, transformaciones profundas, o sea, es impensable. Y la cosa del laboral, te lo digo, se peleó, ustedes vieron las batallas, la aplicaron igual, porque la votan toda en la Asamblea Nacional, sin ningún espacio de diálogo social. No hay diálogo social con los sindicatos, hay humillación, es una relación de fuerza tal que no hay posibilidad de diálogo. Esto es lo que explica lo masivo de este movimiento, diciendo ya está bueno, stop. Cristian, ¿qué tal? Francisco lo saluda, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Quería consultarle por el impacto que ha acusado Macron. En un primer momento parece ser, por lo menos lo que hemos leído desde aquí, desde Argentina, que el gobierno francés había desestimado el movimiento de los chalecos amarillos que se había generado en las pequeñas y medianas ciudades. Luego fue creciendo este movimiento y bueno, terminó en la radicalización de lo que hemos visto el fin de semana pasado. ¿Cómo impacta realmente en el gobierno, en el consenso interno por parte del gobierno nacional francés de Macron? ¿Y cómo impacta a nivel internacional también? Porque justo se dio esta radicalización en el momento en que Macron estaba en el G20 aquí en Argentina y igualmente se reunió con distintos líderes, igualmente firmó y trató de enarbolar un poco esta cuestión del cambio climático que Trump había desechado. ¿Cómo impacta entonces en el ámbito interno, en el consenso interno de gobierno y en la imagen internacional de Macron? Mira, tú tienes razón en afirmar de que este es un movimiento de la periferia, los más pobres del campo, de los más pobres de la ciudad. No necesariamente los pobres de París, o de la región parisina, porque tú has visto un movimiento con mucha fuerza de los pobres del campo y de la ciudad, de toda Francia, que llega y se concentra en París. Por eso que una operación importante, publicitaria, fue concentrarse en el Arco del Triunfo, todos los medios de comunicación de la policía, porque era el símbolo de la Francia. Sin embargo, la gente que fue golpeada, la gente que fue incluso detenida, que fue herida, no hay gente de París ni de región parisina. Y eso es un dato importante, saber la fuerza de la extrema pobreza que se está viviendo en un país rico, la quinta potencia mundial, tiene 8 millones de pobres y 7 millones de cesantes. Entonces, la imagen y el quiebre, por eso que ceden el lunes, después del domingo, ceden y dicen vamos a reportar de 6 meses los impuestos sobre la gasolina. Eso es verdaderamente tomarnos como estúpidos. O sea, 6 meses para aquí, para que pague doble, no pueden más allá porque el calendario que le exige en su programa es vender rápidamente frente. Entonces, 6 meses es como 5 años para un enorme beneficio que nos hace, es decir, en 6 meses más lo suspendemos, pero no lo eliminamos. Ahora, internacionalmente, el diario que ustedes tienen que leer siempre para seguir qué está pasando internacionalmente, el Figaro. Uh-huh. Y el Figaro, que es un diario reconocido de derecha, saca esta tarde en su declaración esta alarma de lo que invierten los extranjeros que están invirtiendo porque la imagen es pésima. Uh-huh. Están muy preocupados del tema que ha ido bajando la bolsa, están muy preocupados de que la imagen internacional de Francia de seguridad para los negocios no está buena. Uh-huh. Bueno, esos son datos que a nosotros nos dicen que van a tener que ceder. No están, hay muchos diputados de En Marcha que están exigiendo acercarse mucho. Nosotros tenemos antecedentes de reuniones de diputados de En Marcha, sobre todo del campo y de provincia, donde están exigiendo que se cambie de actitud, que haya menos despotismo y que se escuche las demandas populares. Esperamos que eso sea así. Se ha concentrado el debate si más violencia o menos violencia, lo que significa que no están escuchando lo que está pasando, que no están cerca mirando de que este es un movimiento, como ustedes lo decían, de mucha rabia acumulada, y si logran converger todos esos miedos, el miedo a quedar cesante, el miedo a no poder terminar de comer, el miedo a perder su casa porque no pueden pagar el arriendo, el miedo de los estudiantes a no poder estudiar, esos miedos si se acumulan se transforman en una bomba explosiva y ellos, este gobierno, no están escuchando. Estamos en comunicación con Cristian Rodríguez, responsable de Relaciones Internacionales de la Francia Insumisa, desde Francia justamente. Francia se ha convertido y se convertirá aún más en los próximos meses un poco en el reflejo de lo que viene sucediendo en Europa desde el punto de vista político, me da la sensación. Macron se autopostuló a suceder a Merkel como el mandamás a nivel europeo y sus políticas neoliberales frente a la avanzada de las derechas en varias partes de Europa. Y por el otro lado, lo que vemos es justamente el proyecto de Mélenchon y la France Insoumise que se ha convertido de alguna manera en referente de las izquierdas a nivel europeo de cara a las elecciones del próximo mayo de 2019. Hace 2 semanas tuvimos la posibilidad de entrevistar al eurodiputado Javier Couso, que es eurodiputado por Izquierda Unida, que decía justamente que el grupo de Jean-Luc Mélenchon se transformará en las elecciones el próximo mayo en la fuerza que vertebre toda la crítica contra esta Unión Europea neoliberal por parte de la izquierda. Cito textualmente lo que dijo Couso aquí en L'Ombelico del Mundo. ¿Usted está de acuerdo? ¿La Francia Insumisa está en condiciones efectivamente de vertebrar el trabajo de la izquierda en Europa? Mira, no hay ninguna tentativa hegemónica. Lo que hay está en común europea, que se llama Maintenant le Peuple, ahora el pueblo, donde está Podemos, donde está el bloque de izquierda de Portugal, donde está movimientos de Italia, movimientos de Dinamarca, donde está Die Linke en Alemania, donde está el Partido de los Trabajadores de Bélgica, en fin, se está constituyendo. Lo que es imposible seguir soportando es esta Europa para los ricos, esta Europa que no escucha, esta Europa que lo único que pide a los pueblos es someterse a su presupuesto. Es una Europa donde no hay soberanía nacional, hay que entregarla, hay que venderla completamente. O sea, Mira, yo creo que el dato más preocupante es que esta nueva gobernanza han llegado con una prepotencia absoluta y con un desprecio al pueblo, a no mirar la realidad que está pasando. Entonces, las extremas derechas se han ido creciendo y han ido aprovechando esa revuelta, ese sentimiento de abandono total que hay en los campos y en ciudades donde están devastadas, sin industria, sin trabajo, y lo han ido transformando en culpa del sistema. Pero este movimiento de chaqueta amarilla no puede ser recuperado ni por la izquierda ni por la derecha, y eso es un dato interesante, porque es un movimiento profundamente, yo diría, popular, insumiso, y no quieren ni a los políticos y no quieren esos tiempos que el gobierno le quiere dar para atraparlo. Ellos dicen: cambio ahora, si el presidente no nos sirve, lo cambiamos. Por eso es la respuesta a este sábado a ir a manifestar, cuando, recuerden ustedes, Macron dijo: si tienen algún problema, vengan a buscarme aquí al Palacio del Eliseo, en una actitud muy provocadora. Bueno, lo que están haciendo los chaquetas amarillas es ir a buscarlo para que se explique y para que ceda, sobre todo. Un tema del poder de compra, de subir los salarios, de terminar con los salarios de miseria, ese es el tema de fondo. Y ellos no quieren ceder ahí. Y toda Europa está en ese estado, toda Europa está en esa miseria. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Es muy peligroso lo que puede pasar en Europa, porque la disputa está en un proyecto emancipador o en un proyecto como de las viejas. Lo único que ha ofrecido Europa al mundo han sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda, ustedes saben con qué ideología nació. Esperamos que no ofrezcamos al mundo una trágica tercera guerra, liderada por los sectores más reaccionarios. Cristian, bueno, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Además, no es la primera vez que hablamos con vos. Ya hemos charlado en más de una ocasión, sobre todo cuando nació y cuando la France Insoumise logró efectivamente los resultados que ha logrado. Has tenido la amabilidad de dialogar con nosotros. La verdad que ya te estamos tomando un poco como referencia allí en Francia, y la verdad que todas las veces es un placer poder dialogar. Así que te agradecemos mucho. Muchísimo, y bueno, seguramente vamos a volver a molestar más adelante en los próximos meses para seguir analizando lo que viene sucediendo. En lo que pueda servir, ayudar a intercambiar y a dialogar con nuestro querido amigo argentino, estamos dispuestos. Muchísimas gracias, entonces. Hablábamos con Cristian Rodríguez, responsable de Relaciones Internacionales de la Francia Insumisa. Se habrán dado cuenta, no es francés, es chileno. No, es chileno. Si no me equivoco, como ya lo hemos hablado con él, él contó inclusive su historia en su momento, recuerdo. Si no me equivoco, él es exiliado de la dictadura de Pinochet y que tiene familia francesa y que por lo tanto ha logrado efectivamente obtener toda la ciudadanía y todo lo que tiene que ver con la estadía allá en Francia. Por eso cuando habla de los franceses habla en primera persona, dice nosotros los franceses. Interesante, ¿no? Una visión desde una organización política que ha logrado realmente una serie de resultados del electoral hace un año y medio que son extraordinarios. O sea, la Francia Insoumise fue el único movimiento de izquierda que logró 17, 18 diputados adentro del Parlamento francés. Así es. Ningún partido de izquierda tiene eso hoy en ningún país de Europa, salvo quizás Podemos. Que igual hay un debate acerca de su alineación política. Pero igual, Podemos efectivamente es quizás el único que lo logra. Una sola cosa sobre Francia. Atención a lo que ocurra el fin de semana, porque el sábado hay anunciadas movilizaciones de los chalecos amarillos, a pesar de que el gobierno ya anunció que va a suspender el aumento por los próximos 6 meses, a los que se sumaría el movimiento secundario, que está empezando a movilizarse también, el movimiento universitario, el sindicato de los campesinos, es decir, los trabajadores de la agricultura de toda Francia también está llamando a movilizarse, y además algunos sindicatos importantes como Ferroviarios, que es, tiene una historia de lucha en toda Francia, también está anunciando algún tipo de movilización en los próximos días de Francia, por lo cual va a haber que estar muy atentos a lo que siga ocurriendo en París. Interesante eso que decís, porque los sindicatos en un primer momento no se habían acoplado a este movimiento de los chalecos amarillos, y bueno, parece ser que, como decía Cristian, se está convirtiendo en un movimiento general de descontento hacia las políticas de Macron, ¿no? Así es. La leyenda de Colibrí, de Sass, es lo que vamos a escuchar a continuación. Il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, colibri. Vouloir éteindre un incendie, ça donne quand même envie de rire, mais dans la poitrine des colibris, y'a ce gros cœur comme un ovni, ce clic, ce clac, ce paf, ce chi, derrière le premier colibri, d'autres se sont mis à venir, nous sommes tous des graines de colibri. Il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie, de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie, de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. En voyant tous ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie, de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. Dans ma tête il y a du cœur, belico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. Ombelico.com.ar. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¡Eso es! Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. www.ombelico.com.ar es la página donde van a poder encontrar una cantidad de notas que, a ver, todos los que en este momento de pausa estuvieron prometiendo que van a publicar notas que prometieron, una redacción, vamos a tener una cantidad de notas para que lea nuestro oyente y nuestra oyente durante la semana, para las próximas dos semanas. Así es, ¿sí? Descomunal. Así que a mantener las promesas hechas porque, hay que sostener el nivel de publicación. www.ombelico.com.ar. Ahí la oyentada va a poder darse cuenta si efectivamente se cumplieron las promesas o no. El licenciado Francisco Castaño es quien hace dos años prácticamente convocamos para seguir la política exterior argentina y ha cumplido hasta el último programa del año 2018 y obviamente luego de un G20 hecho en nuestro país tiene la palabra para hacer el análisis de lo que ha dejado aquí para nuestra política exterior. Sí, ya me parece increíble cómo pasa el tiempo, dos años. Pero bueno, volver a agradecerte por la oportunidad y la actividad acá en la radio. Volviendo al tema. Además ha sido convocado también para otros programas, está empezando a aparecer en los medios su carita, están empezando a llamarlo a opinar. Bien, de a poco. Hemos creado un monstruo. Comentar un poco, sí, todo lo que ha dejado. Ya hemos comentado igual lo que ha dejado el G20 a nivel general. Pero bueno, la idea acá es profundizar un poco más desde la política exterior argentina, desde los acuerdos bilaterales que firmó el gobierno con los distintos países. Recordemos primero que, bueno, que Argentina tomó la presidencia pro tempore luego de que fuera elegido para ello. La tomó luego de Alemania en diciembre del año pasado, hasta lo que fue la cumbre, hasta esta cumbre del 1 de diciembre, que luego se la traspasó a Japón, esta presidencia pro tempore. Argentina en esta oportunidad, como todos los países que presiden el G20, tiene la posibilidad de ofrecer determinados ejes de trabajo que van a congruir en lo que van a ser los distintos diálogos, los distintos encuentros entre los sherpas, entre los ministros a lo largo del año que dura su presidencia. Bueno, Argentina propuso cuatro temas: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo, la alimentación sostenible y la perspectiva de género, esto que charlábamos al principio del programa. Y bueno, básicamente, pasando a lo que fue las distintas reuniones, yo creo que ha sido muy importante por lo menos desde la perspectiva del gobierno, yo creo que el gobierno ha percibido que el mundo al cual Argentina se ha abierto ha aceptado, le ha dado el veredicto positivo a esta política exterior, no solamente por la designación del G20, sino también, bueno, considera el gobierno que las distintas reuniones es una perspectiva positiva, pero también con estas reuniones, sobre todo con la de China y con la de Estados Unidos, Argentina ha consolidado en cierto sentido esta doble dependencia hacia Washington y hacia Beijing, tanto política como también sobre todo económica, con lo que es las inversiones y las empresas estadounidenses y lo que es las empresas chinas, lo que es sobre todo la parte financiera, lo que fue el acuerdo swap para moneda en yenes, obviamente 60.000 millones de yenes. Así que con esta introducción, hacer mención muy brevemente a las principales reuniones. En este sentido, comenzamos con lo que fue el desayuno de trabajo con Donald Trump. Que básicamente Trump le dio su beneplácito, le dio la aprobación al gobierno. Trump dijo, están haciendo un buen trabajo. Respaldó también lo que fue lo que es la intención argentina de ingresar a la OCDE, a la Organización para la Cooperación en el Desarrollo Económico, esta organización de los países ricos, podríamos decirlo. Básicamente se firmaron una serie de acuerdos o de cartas de intenciones, de acuerdo básicamente con una organización que es la OPIC. Básicamente con el objetivo de brindar financiamiento se firmaron acuerdos por 813 millones de dólares, sobre todo con la cuestión de la inversión de PPP, los proyectos público-privado, la energía solar y la cuestión de la energía hidrocarburífica, sobre todo la cuestión de Vaca Muerta. Y lo más interesante para analizar, lo más curioso, fue que una vez finalizada la reunión bilateral, la Casa Blanca dio a conocer un comunicado en donde comunicó que la actividad bilateral se concentró en la actividad económica depredadora de China. Sí, casi se provoca una guerra en nuestro territorio en ese momento, básicamente. Sí, sí, además de la guerra comercial, casi llevan adelante una guerra con China en ese sentido, lo cual el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Fori, tuvo que salir a desmentir enseguida, diciendo que no se escuchó ni no la oyó esa palabra. Así que, bueno, parece ser que luego de esta cuestión todo volvió a la normalidad porque Argentina se reunió, finalmente Macri se reunió con China, con Xi Jinping, luego de finalizado, eso sí, las cumbres del G20, los encuentros de los dos días. Y lo interesante es que creo que nunca se lo había visto a Macri tan ferviente, tan generando tanto entusiasmo de este apoyo de China. Dijo en un momento Macri, estoy convencido de que cuanto más se desarrolle China, mejor le irá a la Argentina. Esto no lo habíamos escuchado, por lo menos hacia China. Más sí, chinófilo, claro, que en otros momentos. Que Xi Jinping. Y esto un poco consolida lo que fue el giro pragmático dado por el gobierno en la política exterior a partir del año pasado, esto que lo hemos venido analizando. En un primer momento la política exterior lo hemos analizado, lo hemos dicho, que se ha orientado hacia Estados Unidos, hacia la Europa occidental, hacia el mundo liberal occidental, obviamente, ¿no? Buscando la aprobación política para ingresar a la OCDE, para tener buenos términos los préstamos del FBI, pero también del FMI, pero también para obtener inversiones. Bueno, este radar, digamos, que se había orientado hacia el centro occidental, pasó poco a poco a redireccionarse también a prestarle atención y a otorgarle el lugar que se merece, porque China es la segunda potencia del mundo, es el principal comprador de soja de Argentina en el mundo. El 80% de los pellets de soja exportados por Argentina son comprados por China. También es uno de los principales compradores de aceite de soja. Es decir, además, a eso hay que sumarle las inversiones en infraestructura, en energía. Es decir, un poder duro chino, inexpugnable, y que no se puede soslayar así porque sí. Ustedes recordarán que Cristina Kirchner había firmado la Asociación Estratégica Integral con China. Macri el año pasado, cuando viajó, reivindicó muchos de estos acuerdos, sobre todo en infraestructura ferroviaria y en energía solar. Y bueno, en este caso la reunión con Xi Jinping básicamente rubricaron nuevos acuerdos en el mismo sentido de la infraestructura ferroviaria, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la cuestión de, bueno, lo que es la cooperación en swap, en moneda en yuan, en moneda china. Es decir, como mencionaba anteriormente, una consolidación de este giro pragmático más rojo, más hacia China, distinto de lo que ha sucedido en Brasil, que Brasil ha condenado este comunismo internacional, ha condenado con la llegada de Bolsonaro esta izquierda que ha decidido que ha intentado colonizar América Latina, y llama la atención un poco que Estados Unidos no se haya expedido al respecto, porque ustedes sabrán, Donald Trump y Estados Unidos siempre han sido, sobre todo en la última década, un poco escépticos a la inmersión china en América Latina, sobre todo en la cuestión de los commodities. Bueno, en este caso, Argentina, podremos decir que se ha despegado un poco de las intenciones estadounidenses en ese sentido y ha fortalecido en los lazos con lo que es el segundo socio comercial. Recordarán ustedes, Brasil es el primer socio dentro del Mercosur, China es el segundo y Estados Unidos es el tercero. Entonces un poco fortaleciendo esta cuestión, no solamente desde el poder duro, sino también desde el soft power. Se le regaló un caballo de polo a Xi Jinping tratando de vender lo que es la genética equina argentina, buscando reinsertar el polo allí en China. Bueno, en este caso también... Por eso el regalo. Exactamente. Por eso un poco también no solamente consolidar esta vinculación desde el poder duro, sino también desde el soft power, algo muy importante para Argentina. Para mencionar un poco, para cerrar esta larga lista de acuerdos, quería mencionar lo que fue sobre todo la reunión con la primer ministra británica Theresa May, en momentos bueno, de gran vulnerabilidad británica. Fue también una de las primeras reuniones que mantuvo el gobierno argentino. Básicamente se pasó revista a las relaciones, hablando de fortalecer esta relación, y se dio a conocer, se firmó finalmente el acuerdo que estipula que la empresa LATAM opere un servicio aéreo adicional hacia las Islas Malvinas, que parte desde Brasil y tiene su parada en Córdoba, tanto de ida como de vuelta. Y bueno, quería traer a colación esta cuestión porque es... creo yo que ha sido el otro gran pilar de la política exterior de Macri. Uno fue la alianza con Estados Unidos, el otro fue un poco, bueno, este giro pragmático con China, y el otro ha sido, dentro de esta idea de inserción internacional en la Europa Occidental, ha sido el relanzamiento de la vinculación con el Reino Unido, y en este caso Malvinas se ha establecido dentro de lo que ha sido una política, una estrategia de seducción, una reedición de esta estrategia de seducción impulsada durante el menemismo y la política del paraguas, de la soberanía, que se firmó en los acuerdos de Madrid en 1989-1990. Cuestionar un poco este hecho de que en momento de gran vulnerabilidad británica, como lo hemos venido hablando en el marco del Brexit, Argentina le ha otorgado grandes concesiones unilaterales, tanto económicas como también logísticas, para que el tema de los vuelos, el tema de las empresas que pescan y que digamos tienen todos los hidrocarburos allí en la cuenca argentina, del mar argentino. Entonces, esta cuestión un poco... Si antes, hace 20 años, no tuvo resultado esta política, esta estrategia de seducción a los fines de dialogar, ni siquiera de recuperar Malvinas, sino de sentar a dialogar al Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿por qué tendría que dar lugar, por qué tendría que tener lugar este diálogo, esta negociación que pide las Naciones Unidas desde la resolución 2065? ¿Por qué tendría que tener lugar ahora en la que el Reino Unido está saliendo de la Unión Europea? Así que por eso en esta cuestión, ¿no? Es totalmente cuestionable. Y la primera vez que hay una reunión, una cumbre bilateral entre Argentina y Gran Bretaña que Argentina no reclama por las Malvinas. Exactamente, sí, eso es enmarcado un poco en esta política del paraguas que mencionaba anteriormente. Muchos decían que era la primera vez que un ministro británico venía aquí a Argentina. No escucharon el ombligo del mundo la semana pasada, que dijimos que Tony Blair había venido en 2001, se había reunido así con De la Rúa allí en suelo argentino, creo que en Misiones, en el Puerto Iguazú, así es. Así que teniendo en cuenta, bueno, mencionan un poco sobre todo estas tres reuniones, bueno, también que se había reunido con Merkel, con Macron, pero bueno, en esta cuestión que ha dejado en la política exterior argentina un poco la consolidación de esta doble dependencia hacia Washington y hacia Beijing, y esta reedición de la estrategia de seducción y la política del paraguas en la cuestión Malvinas. Hago una pregunta y quiero respuesta breve. A ver de usted, que es un experto. El superclásico del domingo. Oh, no, no entremos. En Madrid. No. ¿Puede ser utilizado para hacer de alguna manera diplomacia por parte de Macri? Deje la camiseta de lado, por favor. Yo creo que dependiendo del resultado es muy probable que sí, que lo sea. No creo que viaje, sí viajan dirigentes y demás, hasta Messi dicen que va a ver el partido. Yo creo que es muy probable que, no sé si se trató con Pedro Sánchez acá cuando vino al G20, creo que se lo mencionó muy por arriba. Pedro Sánchez dijo que la seguridad estaba garantizada allí en Madrid. Dijo que iba a tratar de ir si podía. Claro, la diplomacia del fútbol ya la hemos conocido, de Macri, lo ha hablado con Merkel, lo ha dicho con Putin. Uh-huh. Es muy probable que si Boca gane, yo creo que vamos a tener que aguantarlo, por lo menos en los próximos meses, en toda reunión que tenga con algún otro presidente, es muy probable que lo traiga que son a colación. Pero ¿no? Encima este, va a estar insoportable. Vamos a escuchar algo de música. ¿Qué elegimos? Nahuel Penisi. Un artista conocido, bueno, también cantó el himno nacional cuando jugó Argentina el año pasado, hablando de fútbol. Pero bueno, es un cantante que empezó con la rama de folclore y se fue diversificando. La verdad que tiene una muy linda voz. Canta Somos. Somos un grito en la pared, somos las marcas en la piel, somos la tarde por caer, somos ardor y fuego, somos ese vino por servir, esa llovizna por mojar, asesinando soledad para sacarle al mundo una espina. Somos la semilla que la tierra acaba de romper. Somos el cielo coronado, somos la espuma y la orillita, somos el verbo y el sustantivo enredado en el cosmos, volando en el todo. Contigo si no te somos el verbo y el sustantivo enredado en el cosmos, volando en el todo. Somos el canto de un zorzal, la bruma suave y en la piel, el café tibio por beber, somos un beso sin misterio, somos vino por servir, esa llovina por mojar, asesinando soledad para sacarle al mundo una espina. La semilla que en la tierra acaba de romper. Somos el cielo coronado, somos la espuma y la orillita, somos el verbo y el sustantivo enredado en el cosmos, volando en el todo. Si lo tengo todo, el agua y la copa son... ombelico.com.ar. La nueva revista de periodismo internacional. El ombelico del mundo. Para una mirada global. www.ombelico.com.ar. Yo te dije que te lo iba a repetir hasta el hartazgo en el día de hoy, pero bueno, es porque es el último programa y a partir de mañana va a ser el único espacio donde vamos a poder conectar con los y las oyentes acerca del trabajo que hacemos más allá de estar aquí en el aire de Radionauta 106.3. También durante la semana trabajamos y seguimos todo lo que tiene que ver con el acontecer internacional, y ahí podés encontrar muchísima información, muchísimo análisis. O sea, dos cosas me pasaron durante la última semana. Por un lado, la bronca real. Bronca y no sé si celos, envidia, no sé cómo explicarlo. De ver a tanto papanata durante los últimos 10 días hablar de política internacional por el G20, que la verdad que, no sé, me dio hastío. A mí me pasó lo mismo. Fue una cosa medio violenta, ¿viste? Cuando trabajás durante años esto y ves que un tipo, qué sé yo, que te das cuenta realmente que no sabe lo que está diciendo, no, le dan cámara. Los comentarios de los periodistas de TN, no los invitados. Los periodistas de TN sobre el G20, maravillosos. La cantidad de nombres que cambiaron de presidentes. Sí, no, cuando bajó, terrible. Cuando llegó la delegación china, que se habían confundido de presidente, sí. Ahí te das cuenta que no saben tanto, no tienen manejo de relaciones internacionales. Te das realmente cuenta que no hay en el periodismo, no hay en la sociedad un interés lo suficientemente serio en las relaciones internacionales, que es probablemente uno de los principales motivos por los cuales hemos hecho el ombelico del mundo, por el cual existe hoy el ombelico del mundo en su versión radial y obviamente en su versión digital, que es la página. Así que bueno, frente realmente a la desinformación generalizada que ha demostrado el periodismo argentino, los y las invitamos. No decimos que nosotros tenemos la posta, porque no la tenemos. Somos no. Unos pichi frente a mucha otra gente que sabe mucho más que nosotros, pero por lo menos lo intentamos hacer honestamente y estudiamos y trabajamos y tratamos de hacerlo realmente lo más dignamente posible. Así que nada, ahí está el trabajo. La segunda cosa que descubrí es una estupidez lo que voy a decir, pero fíjense la cuenta de redes sociales, sobre todo de Facebook, de la marca de dentífricos Colgate. ¡Apa! Para mí va a ser la próxima revelación a nivel mundial. Porque le contesta a cada uno de los comentarios. Tiene 118 comentarios, 118 respuestas de Colgate sobre cómo lavarte los dientes. Es una cosa impresionante. Impresionante. El tipo que han puesto ahí, claro. Deben tener por lo menos 4 o 5 monos y monas detrás de la computadora contestando. Van a ser realmente un gran éxito los muchachos de la pasta de dientes. Pensé que nos ibas a decir que nos extrañabas, que no nos vimos la semana pasada. No, bueno, pero eso siempre, eso en privado, lo resolvemos. El señor Lucio Garriga Olmo, es tan serio periodista de internacionales dedicado a la cobertura de Oriente Medio que hasta recién nos estuvo charlando de cómo está aprendiendo árabe para poder hacer una cobertura en serio. Nah. Difícil. Sí. Complejo. Sí, así es. Bueno, no sé cuándo terminará mi año de árabe, pero lo cierto es que va terminando el 2018. ¿Y se acuerdan del famosísimo caso Khashoggi? Sí. Bueno, hoy comenzaron las filmaciones para hacer un documental. Ah, hollywoodense viene el asunto. Parece que va a haber un documental sobre el caso Khashoggi. Hoy empezaron a filmarse algunas tomas, se pudo conocer, en la ciudad de Estambul, que fue justamente donde murió este periodista saudí disidente en el último tiempo, que, como sabemos, fue asesinado por agentes de seguridad de Arabia Saudita. Y esto se conoció hace poco. El fiscal de Arabia Saudita, que está llevando a cabo la investigación en su país, hay un fiscal en Turquía que está investigando, hay un fiscal en Arabia Saudita también, Turquía pidió la extradición de todos los implicados. Arabia Saudita le dijo que absolutamente que no, que de ninguna manera. Lo cierto es que el fiscal saudí confirmó ante la prensa que Khashoggi fue asesinado, descuartizado, desmembrado y entregado a un colaborador local para que se deshaga el cuerpo. No se sabe. Pobre la familia, ¿no? Pobre la familia de Khashoggi, por supuesto. A todo esto, Khashoggi y la familia veló, hizo un velorio simbólico en distintas ciudades del mundo, en Medina, Yakarta, Estambul, la propia Meca, del simbolismo total. Yo he pensado mucho en la novia de Khashoggi, que todo esto arrancó porque él estaba haciendo los papeles del divorcio para casarse con su compañera actual, y no solamente esto, sino que encima era la que estaba encargada de estar afuera del consulado esperando y que tenía que llamar a agentes del gobierno turco en caso de que no saliera, es decir, que se quedó ahí cortando clavo, y cuando se dio cuenta que no salía, fue la primera que dio la alarma. O sea, esa mujer realmente debe haber pasado peor mes de su vida, realmente. Sin duda. Obviamente es la estupidez que hacen los medios, ¿no? De personalizar las cosas, los sucesos de crónica a nivel internacional, personalizaron a una persona. Pero así, pensando, porque sí me he caído un poquito en esa cuestión de pensar en esa mujer, que la verdad la debe estar pasando feo. Sí, cada tanto, algunas semanas escribe ella algunas notas de opinión en el The Washington Post principalmente, donde, bueno, claramente denuncia y exige justicia. Lo que respecta a la participación medio oriental, tanto árabe como turca, en el G20, recordemos, el mundo árabe es una cosa, Turquía es otra cosa, son comunidades, culturas, idiomas, sistema de gobierno totalmente distintos. Lo cierto es que Mohammed bin Salman y Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, fueron los únicos representantes de todo Medio Oriente en el G20, y todos los ojos estuvieron puestos en el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, más conocido como MBS, que llegó primero a la Argentina, estuvo en su embajada, se hospedó en la embajada saudí, y lo cierto es que todos los ojos estaban puestos en él porque claramente está sospechado de ser el autor intelectual del asesinato de Khashoggi, por lo cual el G20 era una prueba para él y para toda Arabia Saudita de tantear, analizar, darse cuenta de cómo estaba el panorama internacional en relación al caso y al papel que iba a tener Arabia Saudita en el mundo a partir de ahora. Lo cierto es que Mohammed bin Salman comenzó su gira internacional haciéndose un par de mimos, podemos decir. El primer país que visitó fue Emiratos Árabes Unidos y luego visitó Bahrein, que son dos países totalmente relacionados con Arabia Saudita, totalmente. Y ahí en la península arábiga, ¿no? Están todos juntos. Son todos países limítrofes entre sí, son todos aliados de Arabia Saudita. Luego fue a Egipto, donde el presidente Abdelaziz Fattah al-Sisi es también aliado de Arabia Saudita. Después también estuvo en Túnez, donde recibió y tuvo que vivir las primeras manifestaciones en contra de su llegada. Y vino a la Argentina justamente a tantearse con el poder real, con el poder más importante del mundo, con las 20 economías más importantes del planeta, y podemos decir que tuvo un saldo positivo. En Mohammed. Este momento el actor estadounidense Sean Penn está justamente en la puerta del consulado de Arabia Saudita en Istambul. Que no entre. y, no, a ver si sale. No creo que. Y no, pero está efectivamente tratando de filmar un documental él mismo acerca de la cuestión de Khashoggi. Así es. Veremos por dónde se emitirá ese documental. Estaremos atentos. Lo cierto es que todos los ojos estuvieron puestos en Mohammed bin Salman, que venía entonces a ver, bueno, cómo está la cosa, cómo me van a tratar. Y venía además, en los días previos, por ejemplo, venía bajando el tono de las exigencias de los países internacionales en relación a las exigencias de justicia. Por ejemplo, Donald Trump dijo que Arabia Saudita es un socio muy importante para todos los Estados Unidos, básicamente por la guerra contra el terrorismo, Irán, el petróleo. Por ejemplo, días antes, Pedro Sánchez, el presidente de España, había dicho que sancionar a Arabia Saudita no había que esperar para sancionar a Arabia Saudita. Macron dijo que sancionar a Arabia Saudita a través de la prohibición de importarles armas era un acto de demagogia. Entonces venía el tono bajando, y además James Mattis, el secretario de Seguridad de los Estados Unidos y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hablaron ante el Senado de Washington y dijeron que, por su parte, Pompeo dijo que el mundo sería peor si Estados Unidos no estuviera aliado, no fuera un aliado de Arabia Saudita. Y James Mattis dijo una frase que a mí me hizo acordar a la famosa frase de Roosevelt: Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro. Sí. Bueno, James Mattis dijo: rara vez somos libres de trabajar con socios intachables. Más claro, claro. Sí. Más claro, hay que echarle agua. Claramente Mohammed bin Salman tiene recontra asegurada la asociación y la alianza con los Estados Unidos. Y cuando llegó al G20, no se reunió con Donald Trump, no hubo reunión Mohammed-Donald, no se realizó como algunos esperaban, tampoco se realizó la cumbre Recep Tayyip Erdogan-Mohammed para deliberar, para sacar chispas en Costa Salguero. Yo tenía la esperanza de que sí, de que se reúnan, de que charlen un poquito, como supieron hacer en su momento cuando Mohammed fue elegido príncipe heredero. Lo cierto es que no hubo reunión y que la participación más importante de Mohammed en todo el G20 fue el saludo high five con Vladimir Putin antes de que empiece propiamente la cumbre, que se llevó todas las miradas, ¿no? Ese saludo fervoroso que es poco usual en las relaciones internacionales. Sí, por lo menos diplomáticamente, viste, uno le da la mano tranquilo, viste, sin efervescencia. Sí, sí, bueno, lo cierto es que se chocaron los cinco, apretón de manos, risas, hubo reunión entre Putin y Mohammed bin Salman. También el príncipe heredero se reunió con el presidente de China, por lo cual fue un saldo positivo la cumbre del G20 para Mohammed bin Salman. Creo, y los invito a leer la nota que hay en ombelico.com.ar, que le gana el duelo a Turquía, justamente porque se lleva y se asegura que va a seguir contando con todo el apoyo internacional. A pesar de eso, a los pocos días, más precisamente este martes, es decir, el día de ayer, el Senado de los Estados Unidos recibió a la directora de la CIA, Gina Haspel, la primera mujer que dirige la CIA, sí, que es una de las pocas mujeres del mundo que escuchó el audio que mostraría y verificaría cómo Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí. Habló ayer ante los senadores de Estados Unidos, ante un selecto grupo de los senadores de Estados Unidos. No está claro si les mostró el audio. Yo, para mí sí, por algunas declaraciones, pero vamos a escuchar lo que dijo el senador republicano Lindsey Graham cuando salió justamente de la reunión con la directora de la CIA. MBS. Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, es una bola de demolición. Creo que es cómplice en el asesinato de Khashoggi al más alto nivel posible. Creo que el comportamiento antes del asesinato de Khashoggi fue más que inquietante y no puedo verlo como un socio confiable para los Estados Unidos. Pasaba entonces el senador republicano Lindsey Graham, que es uno también de los que viene con la voz al mando en el Senado para exigir justicia o por lo menos algún tipo de sanción de los Estados Unidos. Lo cierto es que no creo que vaya a ocurrir nada parecido. Se espera que Gina Haspel también declare ante la Cámara de Diputados en los próximos días. Pero es interesante ver cómo Donald Trump está presionado por dos sectores muy interesantes en los Estados Unidos. Uno es la prensa, básicamente porque Jamal Khashoggi era ciudadano estadounidense, era columnista del The Washington Post, uno de los multimedios más grandes de todo el planeta. Y el otro es el poder legislativo, principalmente el Senado, que son justamente además algunos senadores republicanos, es decir, de su propio partido, y que hace unos días además aprobaron una medida para ponerle fin al apoyo militar que Estados Unidos le brinda a Arabia Saudita, principalmente en la guerra de Yemen, pero además con todo lo que tiene que ver con las relaciones económicas militares. El Senado aprobó una resolución con 63 votos a favor y 37 en contra. Así que veremos cómo seguirá la disputa por la declaración de que se conozca lo que ocurrió, ¿no? Recep Tayyip Erdogan hace unos días escribió también en el The Washington Post y dijo, digan dónde está el cuerpo. porque no se sabe absolutamente nada de lo que ocurrió con Jamal Khashoggi después de que haya entrado a ese consulado, y los únicos que lo saben son justamente la directora de la CIA y algunos presidentes y mandatarios de todo el planeta. Shaima Hamed, ¿qué es? Shaima Hamed es una cantante egipcia que está en la cárcel o que enfrenta algún tipo de proceso judicial por una canción que grabó con un videoclip, que es el videoclip se llama Banana, por ser lujurioso el video. Y en los últimos días también se dio a conocer que una actriz en Egipto también va a enfrentar un juicio por vestir un vestido justamente transparente en el Festival de Cine del Cairo, por incitar a la lujuria. Se le abrió una investigación, finalmente se le retiraron los cargos porque pidió perdón públicamente. El Egipto de estos tiempos, ¿no? Abdel Al-Sisi, el presidente, quien, según Donald Trump, está haciendo todo bien. Así que vamos a escuchar a Shaima Ahmed con Banana. I'm like a Lombelico del Mundo 2018. Sexta temporada. Lombelico del Mundo. Por Radionauta FM 106.3. Ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. Ombelico.com.ar. Último bloque de este Ombelico del Mundo y último bloque del año 2018 de El Ombelico del Mundo, que arrancábamos allá por marzo con estábamos todos emocionados con las artísticas nuevas. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, habíamos pasado un par de semanas escribiendo, dialogando con la gran Silvana Fasorari, nuestra compañera de Radionauta durante tantos años y que, bueno, ahora ya en el sur y en otras radios, locutora profesional, realmente una gran compañera que prestó su voz y también la gente de la radio de Viedma, donde trabaja, prestaron sus estudios para que ella pudiera efectivamente grabar lo que luego se convirtió en el acompañamiento de todos los miércoles aquí en Radionauta FM y en Lombelico del Mundo. La verdad que no queremos dejar de cerrar este año sin agradecerle realmente muchísimo a Silvana por el trabajo que ha hecho. Lo mismo a Lucianita Franco, que ha venido con su nena, sin su nena, ha venido con lluvia, ha venido con trabajo, sin trabajo, ha venido siempre. Cansada después de Zumba, todo. La verdad que le ha puesto toda la onda para que este programa saliera al aire. Nos ha acompañado, nos ha aconsejado, nos ha comentado, miren que esto sale un poquito mal, miren que esto sale un poquito mejor. La verdad que el trabajo de la operadora o el operador, dependiendo del caso, afuera del aire, es fundamental para quienes estamos adentro. No es solamente apretar los botoncitos, sino es también tener en la cabeza la propuesta estética, la propuesta técnica que se está realizando. Y obviamente, Lombelico del Mundo siempre ha contado con eximios y eximias, operadores y operadores. En el caso del año 2018, principalmente lo ha hecho la señorita Lucianita Franco. En este momento, quien lo está haciendo es otro personaje, oscuro del Ombelico del Mundo. El señor Juan Ignacio Arechaga, que es el productor periodístico, que ha sido operador, ha sido productor musical, ha sido locutor, ha conducido, ha co-conducido, ha hecho columnas, ha hecho todo lo que se puede hacer adentro de un programa de radio, lo hizo. Creo que es el único en Lombelico del Mundo que puede decir: yo cumplí absolutamente todos los roles habidos y por haber en Lombelico del Mundo. Lo ha hecho todo y todas las cosas que ha hecho realmente las ha hecho muy, pero muy bien. Fundamental, ¿sí? Un esqueleto para esto que es Lombelico del Mundo de 2018. Antes de seguir con los saludos y los agradecimientos, una mención, preguntarles a ustedes: no podemos cerrar el año sin mencionar lo que ha sucedido en México, ¿sí? López Obrador es el nuevo presidente de México. Como para cerrar el 2018, ¿esperanza, incertidumbre? ¿Cómo la ven? Esperanza, mucha esperanza. Y un poco de incertidumbre en cuanto hasta dónde podrá llegar Andrés Manuel López Obrador y hasta dónde se animará también a llegar el nuevo presidente mexicano, pero teniendo en cuenta que se acaba de ir el sexenio más violento de la historia de México, con miles de muertos, y que la guerra al narco ya ha producido una veintena de miles de muertos, la verdad que la llegada al gobierno de un presidente cuya primer medida fue crear una comisión de la memoria para investigar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, creo que es un momento de esperanza para todo México, y que así se vivió el 1 de diciembre pasado cuando asumió vino con el Zócalo del Distrito Federal repleto de gente apoyándolo y viéndolo durante su discurso, además con la presencia de más de 60 pueblos originarios en la capital mexicana. Sí, no, también que va, bueno, tiene toda esta carga que mencionaba Lucio del narcotráfico, de la lucha interna contra el crimen organizado y también en materia internacional, de relaciones internacionales. Aquí en Eje 20, algo que no habíamos mencionado, se firmó el nuevo Telecán renovado, que es en realidad es T-MEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, en el cual el gran ganador nuevamente fueron los Estados Unidos de Donald Trump, donde se comprometen a distintas cuestiones como comprar más partes de los vehículos, de las partes de los vehículos hechos en la región, sobre todo la cuestión de los salarios, también la cuestión de la propiedad intelectual en beneficio de los grandes laboratorios. No se tocó el tema de la venta de maíz transgénico y subsidiado de Estados Unidos a México, algo que con lo cual tendrá que seguir lidiando México, los de Manuel López Obrador. Y bueno, también se abrió el mercado lácteo canadiense, también perdió en este sentido Justin Trudeau. México va a ser uno de los temas principales que vamos a estar abordando el año que viene. Es seguramente uno, México y Brasil en América Latina, por lo menos desde el punto de vista de los nuevos gobiernos, van a tener que ser irremediablemente temas de análisis profundo, entrevistas, trabajo. Va a llevar justamente el futuro de México y Brasil. Y las elecciones de Argentina también. Obviamente, ¿no? Claramente. A mí siempre me resulta, digamos, un poco difícil poder pensar los años o los tiempos que se vienen en función de las cosas que ya sabemos que van a suceder, porque siempre suceden cosas nuevas. El año pasado decíamos, no, el tema principal van a ser las elecciones en Brasil y todo lo demás, que efectivamente fueron un tema, pero quedaron completamente opacadas por todo lo que sucedió en el medio, el caso Odebrecht, todo lo que sucedió con respecto a la corrupción. Obviamente eso en Oriente Medio, pero siempre nos ponemos una serie de objetivos a cubrir, a estar atentos y qué sé yo, pero luego la sucesión de eventos nos lleva a distraernos hacia otro tipo de cosas. Me parece que el 2019 va a ser año de gobiernos nuevos y para ponerle la lupa desde ahora, Bolsonaro y López Obrador como principales, pero también va a ser un año de renovación de varios gobiernos. Vos citabas el caso de Argentina. Al mismo tiempo también va a haber elecciones en Bolivia. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el proceso boliviano y todo lo que va a ser la campaña electoral durante todo el año 2019 en Bolivia? Vamos a tener que estar muy atentos acerca de lo que sucede con eso. Las elecciones europeas, luego de la cantidad de campanitas de alarma que hubo el último fin de semana en Andalucía, ¿no? Donde la extrema derecha logró arrebatar la mayoría dentro del Parlamento local a la izquierda de Pedro Sánchez, justamente, sí. Y nacen nuevos partidos. Hace 2 años que yo vengo siguiendo, que es Vox, y no lo conocía nadie sabía quién diablo era Vox, hasta el nombre parece una estupidez, y sin embargo hoy se ha convertido en un actor a nivel nacional y ya con mención a nivel internacional, ¿no? Entonces muchas de estas cosas. Sí, te traigo de vuelta a América el año que viene, hay elecciones en Uruguay. También. En Uruguay, claro, y son en la misma fecha que en Bolivia y en Argentina, las tres son el mismo día. De hecho, podríamos pensar ya en hacer algún tipo de trabajito, ¿no? Con respecto a todo. Déjame eso. Déjame brindar primero. Bueno, falta, para octubre falta. Pero, ¿quién te dice que en una de esas no pensamos alguna cosita acá con la radio? ¿Por qué no? Muchísimos van a ser los temas que vamos a tener que enfrentar el año que viene, y esperamos realmente contar con un equipo por lo menos lo mínimamente similar a lo que fue el equipo 2018, ¿no? Arrancó con una serie de titulares, luego empezaron a aparecer también suplentes, empezaron a haber alguna que otra baja, lamentablemente, por razones de fuerza mayor. El caso, por ejemplo, ejemplo de nuestro queridísimo amigo Nehuen Alegretti, sí, que estuvo durante craneando todo lo que fue el Ombelico del Mundo 2018 y que, bueno, por razones laborales, por razones, digamos, que no tienen que ver ni con la radio ni con el Ombelico del Mundo, lastimosamente ha tenido que alejarse del espacio, pero obviamente siempre está pendiente de lo que venimos haciendo. Seguramente escuchando le mandamos un gran abrazo. Lo mismo sucedió con nuestros columnistas estrella, ¿sí? Tanto el caso de Vicente Fernando Prieto, Fernando Vicente Prieto, que hace ya 6 años está con nosotros el Ombelico del Mundo y que, bueno, este año ha tenido la posibilidad con su compañera de tener una hija, una hermosa nena, que obviamente le está llevando muchísimo tiempo y muchísimo trabajo, así que a él también van nuestros mejores saludos y nuestro abrazo de fin de año. Lo mismo en el caso de Santiago Mayor, que no ha sido padre, pero también no. Con el tema del trabajo, ha viajado también muchísimo. Él trabaja para Russia Today, ha tenido la posibilidad de viajar a diferentes partes del mundo y se le ha complicado sostener lo que significa, ¿no?, una columna semanal, la preparación y la salida al aire y la apuesta, obviamente, para sostener el espacio. Obviamente es un trabajo y no siempre se puede sostener. Nosotros somos quienes hemos hecho el Ombelico del Mundo 2018 y los que esperemos seguir estando acá en 2019. El señor Lucio Garriga Olmo. Bueno, no voy a decir que nos reencontramos la próxima semana, pero nos vamos a reencontrar en el 2019 seguramente con este programa para seguir analizando la política internacional y en los momentos oscuros que se vienen, en las coyunturas y en las vueltas que está dando la política en el mundo. Creo que es un buen lugar para hacer trinchera y analizarlo, así que acá estaremos en el 2019. ¿2019 viene con título universitario bajo el brazo? Se rumorea. ¿Se rumorea? Se rumorea. Bien, bien. Por bien, los bien. Pasillos de La Plata se rumorea. Bien, bien, bien, bien, bien. Me alegro, me alegro. El licenciado Francisco Castaño. Acá estaremos, un placer como siempre. Te vuelvo a agradecer la oportunidad y la paciencia que nos has tenido, también al equipo que hemos paliado un poco este programa. Como siempre, nos reencontraremos el año que viene, atentos a la política exterior argentina. Veremos qué le depara esta inserción al mundo por parte de Macri, por parte del gobierno, cuáles serán las consecuencias, qué puede pasar con un nuevo gobierno. Todo eso, obviamente, dentro de las relaciones internacionales dinámicas en las que hemos tratado de analizar acá, tratando de comprender un poco, de analizar desde nuestro punto de vista, desde lo que consideramos correcto, y de una perspectiva latinoamericana siempre, ¿no?, teniendo en cuenta eso, y Argentina sobre todo. Así que, bueno, un placer como siempre. Déjame mandar un saludo a mis viejos, que a veces me dicen, no me mandaste saludo. Bueno, así que le mandamos un saludo a mis viejos, a mis hermanos también. Fieles oyentes. Y bueno, a todos los y las radio oyentes. Nos reencontramos en el 2019. Les mando un abrazo a toda la audiencia. Y bueno, les deseamos un feliz fin de año y un próspero 2019. El G20 en la Argentina ha demostrado que cosas, por más improvisadas, por más atadas con alambre o por más no profesionales muchas veces que se hagan y que tengan que ver con el periodismo internacional, no solamente son necesarias, sino que son urgentes. Es absolutamente urgente hablar de política internacional en la República Argentina. Es absolutamente urgente salirnos del ombligo, ¿sí?, salirnos de nuestro ombligo, dejar de creernos el ombligo del mundo y empezar realmente a mirar al resto del mundo. Y Lombelico es justamente una apuesta que Radionauta ha hecho hace ya 6 años para tratar despacito de ir creciendo en este tipo de perspectivas, sin perder nunca la visión de dónde tenemos las patas puestas, desde dónde estamos hablando. Eso nunca lo perdimos y lo seguimos manteniendo. Es necesario, es urgente, y para eso está el Ombelico del Mundo. Y alrededor también del Ombelico del Mundo han surgido proyectos similares, más o menos acordes a nuestra visión y que la verdad la rompen. Hay gente que está haciendo trabajos muy, pero muy buenos. Está la gente de Guerra de Posiciones en la Tribu, está la gente de Resumen del Sur. Hay muchísima gente que está trabajando las relaciones internacionales desde una perspectiva muy, pero muy piola y que no hay que perder y que hay que tratar de sostener a toda costa. El invito a todos es para el año 2019, no solamente nosotros, sino también los oyentes, a darle un poquito más de bola, porque ya lo he dicho hace mucho tiempo en una de las primeras editoriales que hemos hecho en Lombelico del Mundo hace muchos años. Las relaciones internacionales, el periodismo internacional, no es otra cosa que tratar de responder a la pregunta: ¿en qué anda la humanidad? ¿En qué estamos como seres humanos? No nosotros los que vivimos acá, o los similares a nosotros, o quienes viven con nosotros. No, no, no. Nosotros, la raza humana, ¿en qué está? Para mí, el único objetivo que tiene el periodismo internacional es solo y exclusivamente eso. Después hay miles de respuestas y es absolutamente necesario que tratemos de dialogar y de pensar a todo eso. Esa es la invitación para el 2019, ese es el espíritu del Lombelico del Mundo. Así que bueno, hasta el año que viene y ojalá, ojalá realmente que durante el verano logremos conectarnos a través de las redes y a través del ombelico.com.ar.